Tiraron la puerta abajo. Tiraron la puerta abajo como si fuera papel. Antes había sentido sus pasos por la escalera, sus risas por la escalera y su aliento de borracho, avinagrado y espeso, aliento del perro que vente a una presa y olfatea rastreando una presa, todo lo que su aliento le permite. Supe que me encontrarían y me escondí en un rincón. Tiraron la puerta abajo como si fuera papel, pero cayó con un golpe seco que me hizo temblar de miedo. Les sentía revolver sus alientos ácidos. Les sentía revolver y destrozarme la casa. Sudaba como en verano, aunque tenía tanto frío que me castañaban los dientes. Pensé que mis dientes les ayudarían a encontrarme y me mordí una mano. Encontraron en un cajón mis bragas blancas y dobladas. En un cajón. Les hizo mucha gracia. Estaban tan torpes que por poco me encuentran. Recé como no rezaba desde que era niña y quise creer en Dios con toda mi alma, pero no pude. Rompieron aquel espejo que me regaló. Prendieron fuego a la cama solo por divertirse. Acribillaron a tiros la alacena, furiosos porque no había nada que comer. Empezaba a clarear cuando me encontraron. Uno de ellos, casi un niño, estaba tan borracho que ni siquiera se le puso duro. Pero tenía tanta fuerza para golpearme contra el abajo. Contra el quicio de la puerta y más tarde a puñetazos, como si yo tuviera la culpa. Me llamaba puta y los demás se reían. Cerré los ojos para no verles. Y pude probar hasta 5 babas distintas. Hasta 5 alientos distintos. 5 braguetas distintas que olían todas y 5 mugres distintas encima de mi cuerpo. Cuando terminaron se fueron. Se llevaban mis bragas de recuerdo. Y por el caño ni siquiera salía agua con que poder lavarme.